classe, bitch. Mami, sé que tú lo quieres. El perreo lo llevan los genes. Ese culo tiene poderes. Así que mi cora pom, pom, pompa, pompa, pompa pa' atrás. Y pompa, pompa, pompa pa' atrás. Y pompa, pompa, pompa pa' atrás. Y tra, tra, tra, tra, tra. Pom, pom, pom, pompa, pompa, pompa pa' atrás. Y pompa, pompa, pompa pa' atrás. Y pompa, pompa, pompa pa' atrás. Y tra, tra, tra, tra, tra. Mamá, mami, ese booty se merece una sequita. Cuando se pone ebria toda la ropa se quita. Los huevos los esquiva, al novio los evita. Ella es petiza, pero alta perrita. Los ojos colorados y baila de lado a lado. Ella sale de gira y no quiere llegar a su house. Hace el party confirmado, a todos tiene knockout. Es una santa de día, pero a la noche es un caos. Wow, wow, wow. Toto, mami, baja toto, que eso te lo exploto. Y le saco foto, toto, toto. Mami, baja toto, que esto te lo exploto. Y le saco foto, yeah, yeah. Pompa, pompa, pompa pa' atrás. Y pompa, pompa, pompa pa' atrás. Y pompa, pompa, pompa pa' atrás. Le gusta el bellaqueo, no quiere que saquen fotos con paseros fantameo y que no se entere el otro. Yo la noto un poco loca, que fuma y ando del coco. La cadera la y loca cuando retumba ese toto. Pasa el humo aquí en la boca y todo lo guay se pone loco. Yo quiero con esa loca pa' que me pique lo coco. Me pa' mí que media puti, sabes que no me equivoco. Cuando retumba ese booty el corazón me deja roto. Dicen que es media groupie, fue que pruebe con nosotros. La barra la deja en quiebra cuando quiebra con nosotros. Mientras le mete al pompa, bailando poca ropa. La pita deja rota, la cacha le rebotan. Yo me la jugaría, pero anda en rebeldía. Le gusta apariciar mientras está quemando María. Quemando María, quemando María. Le gusta apariciar mientras está quemando María. Mami, sé que tú lo quieres. El perreo lo llevan los genes. Ese culo tiene poderes. Así que mi cora pom, pom, pompa, pompa, pompa pa' atrás. Y pompa, pompa, pompa pa' atrás. Y pompa, pompa, pompa pa' atrás. Y tra, tra. Yeah, yeah. Pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa,